Viernes 23 de julio. Para estudiar y meditar. Lee la justicia de Cristo en la ley. Venid y buscad y encontrad. Y la perfecta obediencia mediante Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 278 a la 282, 389 a la 393, 438, 439. ¿Y dónde hallar la verdad? Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 98 y 99. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo, y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Camino a Cristo, página 62. La gracia es un favor inmerecido. Los ángeles que no saben nada del pecado no comprenden qué significa que se les extienda la gracia, pero nuestra pecaminosidad demanda la dádiva de la gracia de un Dios misericordioso. Mensajes Selectos, tomo 1, página 389 y 390. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino que la fe, aferrándose a los méritos de Cristo, proporciona el remedio para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que, como sustituto y garantía, ha muerto por ella, y es su expiación y justificación. Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. Aunque la ley no puede remitir el castigo del pecado, sino cargar al pecador con toda su deuda, Cristo ha prometido perdón abundantemente a todos los que se arrepienten y creen en su misericordia. El amor de Dios se extiende en abundancia hacia el alma arrepentida y creyente. El sello del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del sacrificio expiatorio, la obra de Cristo, su vida, humillación, muerte e intercesión por el hombre perdido, magnifican la ley y la hacen honorable. Mensajes Selectos, tomo 1, página 435 y 436. Preguntas para dialogar. 1. Lee otra vez los textos estudiados y escribe un párrafo resumiendo lo que dicen. Compartan los párrafos escritos por cada uno. 2. Piensa en lo que costó salvarnos. La muerte del Hijo de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? Si dejáramos de pecar y nunca más lo hiciéramos, ¿por qué esto no sería suficiente para hacernos justos delante de Dios? ¿Cómo esto nos motiva para resistir la tentación a pecar? 3. ¿De qué forma es posible abusar de esta buena noticia de la justificación por la fe sola? ¿En qué trampa cae quien comete un abuso tal?